La red Sarilla viene o algo más de 16, 18 años transcurriendo. Y cada vez nos sentimos como, sí, por suerte y gracias a Dios que nos toca transcurrir estos tiempos, más pareciditos a lo que eran las culturas antiguas, con esos saberes, con ese saber estar en territorio. Estamos pero totalmente convencidos de que es en círculo, donde todos estamos a la misma distancia de un centro, donde todos presentamos nuestra parte más vulnerable, que es nuestro pecho, nuestro corazón y nuestras miradas, es ahí donde se construye, y se construye esa solidez, es ese andar. Y nos encontramos en chasqueadas en distintos lugares de la Patagonia, con nuestros compas de otros territorios de esta Patagonia. Y bueno, eso hicimos este fin de semana, y vino gente de Chosmalal, vino gente de Cipolletti, de Cuatro Esquinas, de San Martín de los Andes, de Mallina Ahogado, estaba Esquel, Trevelin, vino gente que circunstancialmente estaba por acá, de allá de Bahía Blanca, y bueno, siempre viene así el que tiene que estar en estos encuentros.